decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí que, yo soy Tripita en La Habana, mi negro y donde quiera. Si vieras cómo meneaba Tripita su cinturita, y al verla con sus paluchas solita se divertía. Y así es como vivo yo. A mí que, Tripita en La Habana. A mí que, como viene gozando. A mí que, con Neno González. A mí que, la que más goza. A mí que, pero qué rutinera. A mí que. Viene gozando a mí que, con Neno González.